escucharemos los programas radiofónicos de la Cátedra Taller de Producción Radiofónica 1, de las carreras Tecnicatura Universitaria en Periodismo y de la Licenciatura en Comunicación Social, del Departamento de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Equipo de cátedra. Profesora titular, Adela Domínguez. Profesora asociada, Lidia Gómez Brun. Jefa de Trabajos Prácticos, Rosa Amin. Operadores de radio, Luis Bonatti y Sergio Uriza. Los estudiantes recibieron premios en la séptima ExpoCom Argentina, Exposición de Comunicación, realizada en el marco del 10º Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación Social y primer encuentro regional del Mercosur, realizado en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, en septiembre del año 2012, auspiciado por Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social. Segunda mención compartida para Alana Sol Bustos por su documental radiofónico Residuos en San Juan. El Trampolín es una producción y realización de los alumnos del Taller de Producción Radiofónica 2 del tercer año de periodismo de la Universidad Nacional de San Juan. Muy temprano a la mañana se levantan y trabajan. Cuenta con la coordinación general del equipo de cátedra a cargo de las profesoras Adela Domínguez y Andrea Castro. En la parte técnica nos acompaña el señor Omar Carabajal. Y agarré por un desvío. Por el aire de Radio Universidad 93.1 de la provincia de San Juan, Sol Bustos y Guadalupe Femenía tratarán el tema medio ambiente. Buscando mi propia salida, yo sigo el camino que nadie camina. El problema de los residuos domiciliarios surge por la falta de planificación adecuada y oportuna. Esto ha producido que el estado actual de la situación alcance unos niveles críticos. Se entiende por residuo cualquier producto en estado sólido, líquido o gaseoso, procedente de un proceso de extracción, transformación o utilización que carece de valor para su propietario o éste decide abandonarlo. Con el objetivo de evitar la acumulación de los residuos domiciliarios, desde la Municipalidad de la Capital se está implementando el sistema de recolección de residuos automatizado. La recolección se realiza mediante un camión que posee un brazo robotizado y un compactador. Esto permite recorrer la ciudad en poco tiempo, garantizando la forma más moderna y silenciosa de recolección de toda la provincia. Son mis días porque veo tu luz. Y llevas ese fuego. Si bien este método promete ser eficaz, en otros departamentos no se implementa porque esto significa dejar sin empleo a un gran número de personas. Entre las características favorables del sistema, podemos identificar que los vecinos pueden sacar los residuos en cualquier horario. No hay olores nauseabundos ni manipulación de bolsas arriba de camiones. Además, evita que los perros rompan y esparzan las bolsas de residuos y reduce el cartoneo. Para que el sistema mejore considerablemente, es necesario que los vecinos también colaboren. Pueden ayudar depositando los residuos dentro de los contenedores y no dejarlos alrededor. También no depositando escombros dentro de los contenedores, ya que solamente es para residuos verdes y domiciliarios embolsados. Los comerciantes pueden llamar por teléfono para que los retiren sus residuos de embalaje como los cartones, cintas y plásticos. Para eso deben hacerlo al Servicio de Emergencia Municipal, al 0800-999-7786. Así, entre todos, podemos lograr que la capital de nuestra provincia sea un lugar limpio y apto para todos. ¿Alguna vez te preguntaste dónde depositan la basura los camiones de recolección? Desde hace poco tiempo, esta pregunta tiene una respuesta más clara. El Gran San Juan y sus alrededores depositan sus desechos en el primer centro de tratamiento y recuperación de residuos sólidos urbanos de la provincia, el Parque de Tecnología Ambientales de Rivadavia. Para explicarnos cuáles son las principales tareas que se llevan a cabo en este lugar, hablamos con Edgar Flores, integrante del grupo de prensa del establecimiento, y nos decía lo siguiente. La planta no se recicla, sino se hace una separación de los residuos. De la bolsa de residuos, nosotros con el personal ya capacitado a cargo, lo que hacemos es una separación de todo lo que son los orgánicos de lo inorgánico. La extracción del cartón, el vidrio, el cobre, el papel de revista, el papel de diario, por un lado, en sus diferentes variedades, y por otro lado todo lo que es orgánico, que luego es derivado del sector de compost y mediante un proceso pertinente se ejecuta, digamos, lo que sería la obtención del abono. Todo eso sería con lo orgánico. Más de 700 toneladas de residuos diarios ingresan a la planta y se espera que esto vaya aumentando. Se trata de una circunstancia que crece junto al progreso de la producción. Se fabrican cada vez más productos a raíz de los avances tecnológicos. Esto lleva al crecimiento en la generación de residuos, no solo por mejoras en la calidad de vida, sino también por influencia de distintas tendencias e ideas materialistas y consumistas. Esta situación actual hace de vital importancia la puesta en funcionamiento de este tipo de plantas tecnológicas ambientales. Desde el Estado provincial aseguran que esta es una etapa de adaptación y de acá a un año el tratamiento de residuos crecerá notablemente. Como antes las pulsiones del amor, yo te digo que dar es dar. La intención de la planta no es solo el tratamiento de residuos, también buscan concientizar a la gente para que desde la casa se comience a separar los materiales orgánicos de los inorgánicos. Esto busca lograrlo a través de visitas guiadas a la planta. Mayores de 10 años, estudiantes o particulares pueden acercarse. Esta se encuentra ubicada en la localidad de La Bebida, departamento de Rivadavia, al pie de la Sierra Chica de Sonda, a unos 12 kilómetros de la ciudad de San Juan. Los interesados en formar parte de las visitas guiadas al Parque de Tecnologías Ambientales deben solicitar turno a través del teléfono 430-5954. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Pero no se trata solo de un tema sobre residuos, sino que la cuestión social forma parte de este avance. Edgar Flores comenta la ayuda que se le ha brindado a personas que vivían en estado de indigencia en diferentes basurales. Antiguamente, antes que estuviese la planta operando, era un gran basural, todos los camiones iban, depositaban los residuos donde, sin ningún tipo de control, sin ningún orden y demás. Ahí mismo vivía gente, vivía un grupo considerado aproximadamente de 60, 80 familias, incluyendo padres, mamás de familias y hijos. Todos ellos vivían ahí y lo que hacían, bueno, el famoso cirujeo en el medio del basural para poder subsistir obteniendo su bien económico por medio de la venta. Lo que se ha hecho justamente con estas personas es, son ellos mismos los que están trabajando en la planta, ¿no? Los hijos se los envió a un colegio. Entonces, ¿qué se hizo? Se le dieron obra social, ellos ahora están percibiendo un sueldo mensual, aporte jubilatorio, asignaciones por hijo. Es decir, que ahora están en muchas mejores condiciones que antes. Eso también está bueno que lo sepan, que se interioricen, que lo entiendan, porque es un punto muy importante para tantas personas que la venían sufriendo. You can always close your eyes. 25 basurales han desaparecido del suelo sanjuanino. 100 camiones diarios arrojan sus residuos para ser tratados. 140 son las personas que hoy trabajan en la planta, de las cuales 80 vivían antes del cirujeo. Estos números son contundentes y marcan los avances logrados en materia ambiental cuando hablamos de residuos. El trabajo continúa, pero abril de 2011 marcó un progreso ambiental en la provincia. Que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie. Los habitantes de nuestro mundo quieren cuidar el medio ambiente. Existen lugares en los que las políticas ambientales están a la orden del día. Si hoy empezamos a mejorar, podremos dejarle a nuestras generaciones futuras un buen legado. Ellos también creerán que entre todos podemos construir un mundo mejor. Guay. vuelta a empezar, oye. Del Trampolín fue una producción y realización de los alumnos del Taller de Producción Radiofónica 2, del tercer año de periodismo de la Universidad Nacional de San Juan. Muy temprano a la mañana se levantan y trabajan. Contó con la coordinación general del equipo de cátedra, a cargo de las profesoras Adela Domínguez y Andrea Castro. La parte técnica nos acompañó el señor Omar Carabajal. Por el aire de Radio Universidad 93.1 de la provincia de San Juan, Sol Bustos y Guadalupe Femenía trataron el tema medio ambiente. Buscando mi propia salida, yo sigo el camino que nadie camina. Huellas por donde yo voy.